Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decimos siempre, ¿cómo están? Aquí estamos en la localidad de Pipinas, saliendo al aire por la 107.9. Nos pueden escuchar por internet, por fmpipinasblogspot.com. Estamos, como dijimos, en el Guiso Soberano número... Y debe ser el 65. 65, estamos acá, Guillermo Liate, Javi Cipriano y Natalia Rabina, que la estamos llamando, a ver si se puede conectar. Pero bueno, por ahí después de lo que vamos a pasar ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, te comento lo que tenemos. Dale, por favor. Dale. Bueno, mirá, tenemos como siempre la colaboración del compañero de Punta Indio, bueno, dos compañeros de Punta del Indio. Uno es Marcelo Babriñuc, que siempre nos manda el informe del clima para toda la semana. Y también tenemos a la compañera Lorena Arroyo, que siempre nos manda su columna Sabor y Arte. En este caso nos va a hablar sobre el tomate y también dice Cosmovisión Aymara. Así que tenemos que escuchar lo que nos manda Lorena. Con respecto a las entrevistas, Javi, hoy tenemos dos entrevistas muy ligadas al campo y a la producción local. Por un lado, Mariu Vela, que va a salir sobre las 6:30 de la tarde. Mariu es docente del CEP, es compañera de nuestro compañero Hugo Bairo, que hoy no pudo estar. Bueno, y ella fue una de las impulsoras de un proyecto que hoy en día se ven sus frutos, porque han formado, ya llevan varios años trabajando con una cooperativa de tamberos, que es la cooperativa AMAO, Amanecer Organizado. Y bueno, han conseguido, bueno, después de mucho trabajo, han conseguido una ensachetadora, que es también pasteurizadora, están haciendo un gran trabajo, en Álvarez Jontes tienen la planta. Está bueno porque han participado en esto muchísimas instituciones del Estado, y bueno, apuntalando este grupo de productores que hoy están viendo sus resultados. Y después, por otro lado, lo tenemos a Julio Ratti. Julio Ratti es un vecino también de acá, vive en Verónica, pero tiene un pequeño campo en la zona de La Colonia, de inmigrantes. Julio lleva más de 30 años haciendo ganadería regenerativa en su campo, no de forma corrida, porque en algunos años lo tuvo que dejar porque tuvo problemas económicos, pero bueno, está viendo los resultados con sus animales, con sus pastos hace años. Y ahora, hace un par de meses o más estuvo el director de la FAO acá en un campo que está en el límite del distrito, en el sur del distrito, en el campo de Ezequiel Sac. Estuvo este señor director de la FAO porque quería ver de primera mano un buen lugar en el que se estuviera haciendo ganadería regenerativa, porque la FAO y Naciones Unidas está viendo también que, aparte de que se puede conseguir carne y comida de calidad con este tipo de producción, también están viendo que se está capturando muchísimo carbono, ¿no? Que es algo fundamental para combatir el cambio climático, ¿no? Ya que es el gas más numeroso que hay y es uno de los que produce el efecto invernadero, ¿no? Del calentamiento. Bueno, Julio va a estar sobre las 7 de la tarde. Aparte, sí. También nos va a contar, porque el sábado pasado estuvimos en el campo de SAC, que se hizo un evento, porque el INTA ahí, y la Municipalidad de Punta Indio también lanzaron la ganadería regenerativa en Punta del Indio. Julio está trabajando con el INTA y asesorando a un grupo de unos 10 productores que ya están laburando en esto, porque la verdad que es muy interesante. ¿Todos de la zona? Todos de la zona, sí, sí, del distrito. Y bueno, la idea, lo va a contar Julio mejor, ¿no? Pero bueno, la idea es el día de mañana tener un sello, ¿no? Que nos identifique, claro, a Punta Indio como productores de carne de calidad, ¿no? Zarpado. Que estaría, la verdad, que buenísimo. Bueno. Bueno, esto es más o menos la presentación del programa. ¿Y en qué vamos a pasar ahora, Guille? ¿Por qué hora andamos? Por las 6 y 10. ¿Te parece que arrancamos, Javi, con el clima? Dale. Lo escuchamos a Marcelo entonces hoy. Claro, si no lo pongo a Marcelo acá. No, ponelo acá. Con mi celu. Ah, con el tuyo. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas y de este programa? Les habla Marcelo Babriñuc y vamos a estar viendo por unos minutitos cómo va a estar el tiempo para los próximos días. ¿Qué les parece? En principio, para lo que queda el día de hoy y esta noche, tenemos muchas posibilidades de que haya chaparrones y también presencia de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora del sector noreste. Así que tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Para mañana, sábado 9, tenemos muchas posibilidades en el día de mañana. Primero vamos a empezar con la temperatura. Una temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 18, un veranito así. Durante las primeras horas de la mañana, lluvias aisladas. Después, esas lluvias aisladas, llegando al mediodía, se van a convertir en lloviznas. Y para las primeras horas de la tarde vamos a tener el cielo nublado, pero sin lluvias. Pero atenti, que a la noche vuelven las tormentas en forma aislada. El viento va a seguir, así como empieza a la noche el viento, durante las primeras horas de la mañana va a seguir esas ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. El viento predominantemente del sector norte, durante la mañana del noreste y luego norte franco durante toda la tarde y toda la noche. Eso nos va a aportar humedad para estas lluvias que vamos a tener. Vamos a ver de qué magnitud. Pasamos al domingo 12, una temperatura mínima de 12 grados. Miren cómo ha cambiado de 6, nos vamos a 12. Con una máxima temperatura de 17 grados y durante todo el día vamos a tener tormentas aisladas. El viento durante la primera parte del día va a ser del norte y luego va a rotar al sureste. Así que eso nos va a augurar que para el lunes la mínima ya no va a ser de 12 grados. Muy bien, pues llegamos al lunes 11. Temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 11. Como verán, ya la temperatura máxima ha bajado, la mínima también ha bajado un poquito. Vamos a estar durante todo el día con el cielo mayormente nublado y nublado durante la tarde. Vamos a seguir durante toda la jornada con ese viento, con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y ese viento va a seguir siendo del sudeste. Así que por ahí los que viven cerca de la costa, a tener en cuenta este pequeño detalle. Pasamos al martes 12, con una temperatura mínima de 4 grados, una máxima de 13. El cielo va a estar algo nublado. El viento durante las primeras horas del día va a ser del sur y luego va a rotar al noroeste. Pasamos al miércoles 13, una temperatura mínima de 3 grados, una máxima de 11, va a estar fresquito el día miércoles, por ahí el día más fresquito de la semana. El cielo va a estar algo nublado durante toda la jornada, el viento va a ser del norte durante todo el día, que eso nos va a augurar que el jueves 14 vamos a tener otras expectativas con respecto a las temperaturas, por ejemplo. La temperatura mínima va a ser de 10 grados y una máxima de 15. El cielo va a estar mayormente nublado durante toda la jornada y el viento va a ser del noreste. Y así, de esa manera, tenemos el pantallazo de lo que nos espera para los próximos días con respecto al tiempo. Esperemos que las lluvias sean lo suficientemente cuantiosas para que nuestras plantas estén contentas, para que recobremos las reservas hídricas. Pero bueno, no me preocupa mucho ahora. Hemos tenido unos 2 milímetros el otro día, 3.3 la semana anterior, unido a la baja evaporación. Y por ahí, bueno, si podemos juntar 10, 20 milímetros en estos días, va a ser una buena cosa. Muy bien, me despido de ustedes, les dejo un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Bueno, Estamos de nuevo en este guiso soberano. A cuidarse del frío, según lo que dice Marcelo. Y el agua, Javi, que veníamos hablando con esperanza que por ahí lloviera un poco. Parece que no va a ser así, ¿no? Según lo que dice Marcelo. 10, 15 milímetros servirán para algo, sí, ¿no? Antes que nada. Pero con la seca que hay. Bueno, Javi, ¿tenés un tema musical ahí preparado? ¿Hacemos un cortecito? Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa tapa en lora argentina, humano en el lecho está, nacido del sudor, va para atrás patriota petitero. No es como Venecia sin ti. Do Bueno, acá estamos en este otro bloque de Guiso Soberano. Estamos aquí desde la localidad de Pipinas. Luego repetiremos por FM Nova de Verónica los viernes y por la comunitaria de Punta Indio también, ¿no? Javi, ¿escuchamos a la compañera Lorena entonces? Vamos con la compañera Lorena y su columna Sabor y Arte. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Forma de vida y cosmovisión del pueblo aymara. Al igual que otros pueblos andinos, la sociedad aymara se organizaba tradicionalmente en ailius, grupos compuestos por miembros que compartían un antepasado y un territorio en común. En cada ailiu se encontraba una huaca o santuario que custodiaba el poder colectivo de la comunidad. El líder del ailiu era el curaca, una autoridad similar al cacique, elegido por votación y cuya función consistía ante todo en la distribución de las tierras. En la cultura aymara el tiempo se concibe de manera cíclica, basándose en el desplazamiento del sol o inti, tal como el sol nace y se pone cada día para retornar al día siguiente. El ciclo vital se entiende como nacimiento, desarrollo, muerte y renacimiento. Para los aymara, la naturaleza es sagrada y las personas forman parte integral de ella. Dada su exposición a la influencia española, hoy la religiosidad aymara integra elementos de la tradición andina, denominados como costumbres y creencias católicas, entendidas en tanto religión. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, su cosmovisión comprendía tres tipos de divinidades que podían inclinarse hacia el bien o el mal, dependiendo de cómo se las tratara. Los malcus, o talias, espíritus de las montañas. La pachamama, que significa a la vez tiempo y espacio, y está asociada a la fertilidad. Y el amaru, serpiente que simboliza la vitalidad del agua. Estas tres divinidades forman parte de la naturaleza y de la vida diaria del ser humano. Para ser beneficiado y no castigado por estos, constantemente se les agradece y entrega ofrendas, logrando mantener un equilibrio o tinku. Esta vez vamos a continuar con recetas de la cultura aymara. En este caso, una receta fresca de tomate relleno con quinoa para 4 personas. Ingredientes: 4 tomates, 2 paltas, 1 taza de quinoa cocida, lechuga, ají molido, sal, aceite a gusto, cilantro para decorar. Preparación. 1. Se muele la palta y se mezcla con la quinoa y el ajo hasta formar una pasta. 2. Cortar una tapa de cada tomate de 3 centímetros en su parte superior y sacar la pulpa, para luego rellenar con la pasta de quinoa. 3. Se decoran con hojas de cilantro y se sirven sobre un nido de lechuga. Y a disfrutar. Viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor, con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Hoy voy a completar la poesía comenzada en el saborearte anterior. Ninapi, Parapi, Wairapi, Noka Tusuni, Noka Takini, Noka Rimani, Mana, Mana, Rumi Tusun, Ari, Ari, Chayakama Tako, Mayu, Waira, Puyu, Noka Ninapi Tusuni. Y la traducción: en el fuego, en la lluvia, en el viento, yo bailo, yo canto, yo hablo. No, no, la piedra baila. Sí, sí. Hasta mañana, árbol, río, viento, nube. Yo bailo en el fuego. De Mainero Mercedes, 2005, del libro Puyumanta Pachacama. Buenos Aires, Ediciones de La Ventana. Cada noviembre en Parinacota, tierra andina boreal, todos celebran en cada pueblo Pachayampi ancestral. En caravana desde la plaza, ritmo de carnaval, van con su banda chonta y agua. Hoy escuchamos Alturas Nazca, de Canto de los Andes, Pachayampi Kirikiyampe Grupo, y como siempre en la presentación y para la poesía, al dúo Karma. A la Pachamama y Santo Patrón oculto le rendirá, con Calacurca y Pintatani atiende el capataz. Sembraron todo y hacia la iglesia se van para agradecer, porque de nuevo la árida tierra volverá a florecer. Para los paisanos el mayordomo gran fiesta preparó, y se despiden ya de alborada, Pachayampi acabó. Pachayampi, Kikiyampi, canto ceremonial, que los paisanos junto a la banda repiten sin cesar. Pachayampi, Kikiyampi, linda fiesta aymara, y así mañana el altiplano ya reverdecerá, y así mañana. con todo el sabor, la nueva luna. Pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerá. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar, todos juntos ahora, a ver. Iluminará, iluminará, iluminará. Bueno, estamos aquí con Javi Cipriano en este segundo o tercer bloque de Guiso Soberano, en vivo desde aquí la localidad de Pipinas. Se va sumando gente de a poquito al guiso. Por un lado tenemos a Natalia Rabina, que está en el teléfono. Natalia, ¿cómo andás? Bien, acá como condimento. Como un poco de pimienta, un poco de ají para este guiso. Está bien, buen aporte, ¿o no? Y algo aporta, ¿viste? No, más vale. Bien como que es muy importante. Sí, claro, sobre todo por lo que hablábamos recién fuera del aire, por el frío, ¿no? Un poquito de pimienta viene bien para eso, ¿no? Natalia, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Ahí bueno, les decía que sí, que la pimienta sirve para estos climas. Está bien, bueno. Por otro lado tenemos a la primera invitada del programa, que es Mariu Vela. Mariu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Se bien. Escucha muy sí, bajo, gracias. Javi? A ver si podemos acomodar un poquito ahí la comunicación. Mariu, ¿nos estás escuchando? Sí, escucha, ella sale bajito, pero claro, se escucha claro. Bien. Sí. Mariu, ¿podrás hablar un poco más fuerte? Porque no te escuchamos prácticamente nosotros, ¿no? Bueno, ahí está. Hola. Ahí está. Hola, presentate, Mariu, ¿crees? Bueno, me presento. Bueno, mi nombre es María Eugenia, en realidad todos me conocen como Mariu. Yo soy técnica del CEP-29, docente técnica del CEP-29, estoy trabajando más o menos 10 años, y en el marco de ese trabajo, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Ah, bien. Bueno, y en el marco de ese trabajo estoy mandatada desde la CEP a trabajar con... lo que es ahora la cooperativa de productores tamberos de la zona de Magdalena y de Punta Indio, Verónica. Así que bueno. La cooperativa Amao, ¿verdad, Mariu? La cooperativa Amanecer Organizado, Amao, sí. Sí. Llevan años, Mariu, trabajando con esto, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito la historia de cómo surge esto, de tu laburo en el CEP de Pairó, del colegio de Pairó, ¿no? Bueno, mira, nosotros, todo surge a partir de un plan de búsqueda, que es una herramienta de la alternancia que tiene el CEP, en donde lo que se buscaba era relevar un poco cuál era la situación o qué era lo que les estaba pasando a los productores de la zona, y en ese relevamiento empiezan a surgir o a aparecer, bueno, un poco lo que pasa siempre, ¿no? Que hay un montón de productores y de productoras que los atraviesan las mismas problemáticas, las mismas necesidades, y en el marco de ese trabajo que hicieron los chicos y de ese relevamiento es que pudimos empezar a generar, bueno, el primer proceso, los primeros pasos del proceso organizativo a juntarnos en reuniones, a empezar a pensar, bueno, un poco, hacer diagnósticos en común, y desde ahí poder identificar, bueno, justamente estos puntos que tenían que ver fundamentalmente con el estado de los recursos forrajeros, con algunas situaciones de sanidad, y bueno, y mucho de lo que tiene que ver de lo que es la agricultura familiar, ¿no? Los canales de comercialización y, bueno, el precio que se estaba pagando en ese momento por la masa y demás. Así que bueno, en ese momento allá por el... Claro, porque en ese momento 2011, la mayoría... 2012. Sí, eran maseros, ¿no? Estaban trabajando con masa para mozzarella sobre todo, ¿no? Claro, en ese momento los productores eran, como sigue pasando, digamos, en la región y demás, todos los productores hacen masa para mozzarella, que es un producto intermedio, ¿sí? Justamente porque no están las condiciones para que puedan comercializar leche fluida, por la escala, por los caminos, por demás. Mario, sí. Así que bueno, lo que es... Sí. Te pregunto, por ahí pensando en la gente que no conoce la actividad, que no conoce lo que son los productores maseros, tamberos maseros, por ahí contar un poco qué, por qué, cómo se llega a hacer el queso, o sea, o esta masa, por, qué tipo de producto es, viste, por ahí para la gente la palabra masa puede ser, no sé, algo de harina, viste, y no se imaginan cómo es este producto, si es estoqueable, si no, qué es lo que hace el productor con eso, viste, cómo es el circuito, qué sé yo, un poco para imaginarse para el que no tiene ni idea, viste. Bien, bueno, lo que es son productores, tamberos, ¿no? Que en vez, justamente, al no poder comercializar la leche fluida por la escala de producción, por el estado muchas veces de los caminos, hoy estamos en un momento de mucha seca, pero en general en invierno cuando llueve no se puede sacar todos los días la producción, por algunas otras situaciones también, es que los productores, por lo menos con los que nosotros trabajamos y muchos productores también, lo que hacen es este producto que justamente es un producto intermedio entre la leche y la mozzarella en este caso, por eso es masa para mozzarella, y es un producto que se preelabora en la unidad productiva, ¿qué es eso? Es un producto que se podría asemejar a un queso, pero bueno, lo que permite justamente es que los productores lo puedan elaborar en sus unidades, en sus sistemas productivos, y lo puedan almacenar, y una vez que lo almacenan, después lo pueden comercializar. Esto se almacena y se almacena en freezer. Se almacena en freezer y después se entrega a las fábricas, que son las que lo terminan de transformar en la mozzarella. Bien, entonces es una manera de transformar el producto conservándolo, que un producto como la leche que se echa a perder tan rápido, de esta manera se puede estoquear. Y reduce, claro, también su volumen, digamos, de por ahí tener un volumen muy grande de leche, la masa de chica, o ocupa el mismo volumen que la leche. No, en realidad para hacer un kilo de masa necesitas 10 litros de leche, así que sí, se reduce el volumen. Ah, o sea, no ocupa tanto espacio como lo que sería tener leche frisada. Claro, no, sí. Bien. Bien, perdón, interrumpí porque por ahí yo digo, esto no, es un detalle que, no, está, bueno, que está, bueno. Está pensando, su casa no se lo imagina, ¿viste? Pero bueno, tener un freezer entonces es un elemento clave para el productor, porque ahí va a estoquear la masa siempre, claro, que no puede salir, sí, porque el camino no se lo permite, o por otras problemáticas, digamos. Sí, o por la escala productiva, en realidad lo que es la industria tampoco es que le levanta, digamos, la masa, a la leche a una escala pequeña, y esto justamente lo que permite es juntar la ordeña de la mañana, la ordeña de la tarde, y ahí ya te haces unos kilitos de masa, o sea, todos los días se procesa y se hace masa, y uno va juntando las masas, y después una vez por semana se comercializa, cosa que en estas escalas tan pequeñas no tenés la posibilidad de no hay quien te levante, digamos, estas cantidades, sí, de las que nosotros, por lo menos con las que nosotros trabajamos, que son pequeñas, ¿no? Porque están en el marco de lo que es la agricultura familiar también. Está bien. Bueno, Mario, pero claro, hoy... digamos como que yo sé que hay una tendencia, ¿no?, a que los tambos sean cada vez más grandes, de expulsar a los pequeños, esto, digamos, como que se comenta bastante, pero por ahí uno no entiende por qué. ¿Qué pasa con los tambos pequeños, no? ¿Qué dificultades tienen que hace que desaparezcan? No sé si estoy tirando demasiado, Guille, vos decime cualquier cosa. No, dale. Y en realidad lo que tiene es que son sistemas. Es un gran debate que nos damos nosotros también con los productores de la cooperativa y realmente es necesario poder pensar sistemas productivos que estén acordes, digamos, a las realidades productivas que nosotros tenemos. Nosotros no podemos pensar en sistemas productivos que se asemejen a productores de tipo industrial, porque en realidad las condiciones de los campos, las condiciones de los productores, está muy lejos de eso. Y en la medida que nos queremos asemejar a ese tipo de sistemas es en donde nos terminamos endeudando, terminamos yendo atrás de algo que no se puede alcanzar y que tampoco es lo que uno busca, digamos, lo que ellos buscan. Pero bueno, muchas veces lo que tiene que ver con las exigencias, lo que tiene que ver con las, con las escalas, lo terminan dejando afuera. Y por eso creo que es tan valioso el pensar en los procesos organizativos que permiten como visualizar otras maneras de producir, estrategias de comercialización y de compra conjunta que contienen un poco también a esta escala productiva y que terminan siendo eso, la organización como faro también de mejora de los sistemas productivos individuales, pero para la grupalidad y también para que cada una de estas familias esté mejor y se pueda sostener como productores en el campo. Está bien, Mario, pero bueno, están en ese camino, tienen resultados ustedes a la vista. Estamos en ese camino. Están ensachetando leche, están pasteurizando, ¿nos podés contar un poquito de eso? Sí, justamente eso, ¿no? De aquellos momentos en los que nos empezamos a juntar, en donde, parecía tan lejano, la verdad es que como grupo... hemos ido dando pasos, ¿no?, que nos permiten hoy estar en este lugar. En principio se empezó a trabajar mucho, digamos, en lo que tenía que ver con las cadenas forrajeras y tratar de ver cómo se podía mejorar esto, visitando los sistemas, haciendo reuniones en los diferentes campos. Después se empezó a sumar, se empezaron a sumar un montón de actores también en el marco de una mesa interinstitucional y se pudo avanzar en lo que tenía que ver con la sanidad de todos los rodeos. Así que bueno, los productores de la cooperativa Amanecer Organizado son los primeros productores de la agricultura familiar que tienen respa de tambo y que a la vez están libres de brucelosis y tuberculosis en el país como grupo. Ese es todo un tema, ¿no, Mario? No como proceso individual, sino como grupo hemos logrado hacer todos los análisis de manera gratuita para los asociados. Y además, eso, contar con esta situación de que no se les cobra. Mario. Claro, y esto es súper importante, ¿no?, para la gente que es consumidora por ahí de estos productos y que desconoce este análisis tan importante que brinda, digamos, una seguridad a la hora de consumir el queso, ¿no? El tema de, no sé si alguna de estas cosas sobre... todo el tema del brucelosis, sí, ¿no? Creo que es una cosa que puede llegar a afectar. Sí, ¿o cómo sí, es? Sí. Sí, la brucelosis es una zoonótica, es una enfermedad zoonótica que puede afectar a las personas. Así que sí, es importante contar con estos análisis y bueno, y nosotros tenemos el compromiso de, ya va a ser 4 años que toda la cooperativa está libre de brucelosis y de tuberculosis. Fueron el primer grupo, Mario, sí, que consiguió eso, ¿no? Estar como libre, grupo, sí. Como grupo, estar libre de tuberculosis y de brucelosis, ¿no? Sí. Está bien. Productores tamberos de la agricultura familiar. Sí. Sí. Bueno. Que consiguen libre. Está bien. De manera conjunta. Eso les permitió seguir avanzando. Pero eso implicó un montón de cosas también, porque en su momento y cuando empezamos... estuvo el compromiso del grupo también de que, bueno, al acceder a estos estudios gratuitos, también ellos se comprometían a tener que sacar esos animales en caso de que dieran positivo. y hubo muchos productores que les dieron positivo en al nivel de la escala, esto por ahí está bueno aclararlo, algunos productores les dieron una vaca, pero una vaca en un sistema productivo tan pequeño es un montón. Claro. Y sacaron esos animales y ahí es que se consiguió, digamos, mantener el libre. Igualmente, otro dato también es que cuando nosotros conseguimos el libre, el 0,5% de productores de la agricultura familiar es que estaba con brucelosis o con tuberculosis. Mucho por debajo de la media por ahí que se plantea en los productores o en los tambos más grandes. Ajá. Así que eso también, a veces está como muy estigmatizada la agricultura familiar, y es tanto lo que se conoce, es tanto lo que se trabaja con los productores, tienen una cercanía y una familiaridad con su sistema, que son súper cuidadosos con todas las tareas y con el qué van haciendo, porque ellos también viven ahí, consumen lo que producen, entonces claro, es algo muy eso diferente, también es, ¿no?, algo como muy rescatable. Claro. Sí. Es algo muy diferente a lo que es la producción industrial, ¿no? Por eso vos hablás del cuidado, porque tienen animal ahí, lo están viendo continuamente, ¿no? Sí. Sí, sí, me parece que es importante esto que decís, de que a veces se demoniza la agricultura familiar. Me acordaba, bueno, vivimos la pandemia, lo vivimos todos, pero también antes con la gripe A, me acuerdo que se decía que el problema eran las producciones de aves de traspatio, que ahí venía el problema, cuando sabemos que el gran problema es la industrialización de estos sistemas, ¿no? Que en realidad el cuidado y el amor está en los sistemas familiares, donde hay cercanía, donde hay responsabilidad y compromiso con esa producción desde otro lugar, pienso yo. Uh-huh. Sí. Sí, sí, es lo sí, que está sí, diciendo sí. Mariu, ¿no? Bueno, sí. Colaboraron acá. Después de eso... Bueno, y en este proceso sí. Se suma un montón de actores. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con el INTA. Se suma gente de SENASA, se suma gente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de Ciencias Veterinarias, se suma gente del Ministerio de Desarrollo Agrario, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. No me quiero olvidar de nadie porque el municipio de Punta Indio... la verdad es que todos estábamos con la mirada puesta en los productores y lejos de por ahí, que muchas veces pasa, ¿no? Los actores ir actuando de manera individual, nos pudimos organizar nosotros también como técnicos y llevar adelante una propuesta más articulada, que también, estando la organización en la base de los productores y estando también la organización por parte de los organismos del Estado, se simplificó un montón la tarea y se ven mucho más rápido los resultados también, ¿no? Porque muchas veces, si no, está como más atomizada ahí el trabajo y se dificulta un poco. Sí, así que, bueno, eso fue un gran logro también para el grupo y para la cooperativa. Sí, el estado presente, ¿no? Por ejemplo, la planta que tienen, la ensachetadora, se diseñó especialmente para esto, ¿no? El INTA de Chascomús fue... Sí, en realidad, claro, eso fue un desarrollo tecnológico y una propuesta que se acerca a la dirección de lechería que planifica el INTA de Chascomús en conjunto con el municipio, en su momento la Secretaría de Producción de Punta Indio, justamente para dar respuesta a los productores que son arrendatarios. Entonces, ¿desde dónde se podía pensar una estrategia para que los productores que alquilan, que no son dueños de la tierra, que se les están pidiendo que hagan mejoras para poder habilitar y poder estar justamente, ¿no?, en el marco de la formalidad, bueno, qué difícil que es, ¿no?, porque vos no vas a estar poniendo esto, a cualquiera se le ocurre pensando en una casa, ¿no? ¿Quién va a estar poniendo, hacer una pieza si no es tu casa y estás alquilando? Bueno, a los productores les pasa lo mismo, pero las exigencias son altísimas. Y en eso la propuesta fue armar un módulo trasladable a punto fijo con paneles frigoríficos, que lo único que tiene fijo es la base de hormigón. Y sobre eso se monta la estructura, que lo que permite es tener un espacio en condiciones higiénico-sanitarias excelentes para llevar adelante este. Claro, para después poder vender el producto, ¿no? Tanto de transformación de la masa para mozzarella, tanto para lo que es la transformación de la masa para mozzarella, la leche en masa para mozzarella, como para lo que tenemos nosotros ahora en Jonte, que es el espacio donde nosotros nos encontramos hoy por hoy ensayetando y vendiendo. Pues en la feria, los sábados, en la feria de Verónica los días sábados. Sí. ¿Cuánto están produciendo de leche, Mario? Pues yo me acuerdo que te hice una entrevista, era como 4 o 5 meses, que bueno, también le hice después a la presidenta de la cooperativa, María Torena, y en ese momento creo que estaban produciendo uh-huh. unos 100 litros de leche. Y bueno, por ahí me habían contado que los planes era conseguir otra ensachetadora, pero siguen con una, ¿no? ¿Siguen más o menos con la misma producción o han podido avanzar un poco con eso? No, por suerte hemos podido avanzar, estamos contentos con eso. Hemos conseguido no otra, lo que es la ensachetadora es un módulo de ensachetado. Tiene un espacio de recepción, un espacio de dosificación, un módulo de pasteurización, y ahí lo que se da es justamente, ¿no?, el proceso de pasteurización, donde se llevan los sachets de leche ya ensayetados. O sea, la leche se pasteuriza dentro del sachet, es la pasteurización de Bayer. Y lo que se consiguió es otro módulo de pasteurización a través de un financiamiento en el marco de lo que perdóname, cooperativas en marcha. Perdóname, Mario, que se cortó un poquito. Sí. ¿Consiguieron otro módulo, decís? Otro módulo pasteurizador. Entonces, ajá, eso lo que nos permite es duplicar la cantidad que se ensayeta. Ah, o sea que aumentar la cantidad en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. O sea que duplicaron, claro, entonces en estos meses, ¿no? Nos llegó ahora hace poquito, estamos haciendo los primeros pasos también de cómo se va ensayetando, pero sí hemos podido aumentar un poco lo que es la escala de producción. Sí. Está bien, buenísimo. ¿Y se sigue vendiendo? Sí. Se sigue vendiendo en el mercado de los sábados de Verónica. Bueno, acá también, después los voy a nombrar yo porque los tengo escrito. En Verónica también hay 3 o 4 comercios y en Vieites hay otro, ¿no? Sí. Porque los había superado, ¿no? La gente cuando conoció el producto, claro, lo demanda, ¿no? Porque es un producto de altísima calidad. Estaban superados en la demanda en ese momento, hace unos meses atrás, ¿no? Sí. La verdad es que la respuesta de la gente, nosotros vamos pidiendo, bueno, respuesta, a ver cómo van encontrando la leche, porque también en su momento, cuando empezamos en el mercado y demás, teníamos nuestras dudas, porque es una leche que es distinta. Justamente uno está acostumbrado a comprar la leche industrializada, y es una leche que nada que ver, porque sí, yo tenía que llamar la leche en el sachet, ¿no?, de las leches de marca. Claro. De marca. Dice a base de leche, producto a base de leche. Sí. Y en realidad, bueno, la leche de Amao es leche que sale del tambo, se pasteuriza justamente para evitar todo lo que tiene que ver con la posible contaminación bacteriana. Y se vende. Claro. Entonces, no tiene ningún otro proceso, no se le agrega nada, no tiene ningún aditivo, ningún conservante, ningún... Sí, es leche auténtica. Okay. Que escasea, ¿no? Porque sí, lo que es un estabas producto diciendo antes, ¿no? De las multinacionales y eso, los sachés de leche, las cajas de leche, ¿viste? Leche, no sé qué hay de leche ahí, pero sí. Bueno, lo dijiste vos bien claro, a base de leche, dice, ¿no? No sé si ni siquiera si sí, tiene una base, es que pero bueno. Así que bueno, en realidad, desde ese momento que nos empezamos a organizar, a hoy, pasando por esta instancia de mejora de la sanidad, pasando también por una instancia que fue muy dura para la cooperativa, que tuvo que ver con la necesidad de generar mejoras en los sistemas productivos de manera individual, y que ahí también como cooperativa, después de mucho trabajo, pudimos dar respuesta a través de algunas líneas de financiamiento, después de en realidad mucho trabajo de los productores y las productoras, hoy podemos decir que, bueno, estamos llevando adelante, ¿no?, ese sueño de ese momento, que tenía que ver justamente con eso, con poder pensar en espacios de comercialización conjunta no porque la comercialización en sí misma, sino porque lo que permite esta comercialización en el marco de una cooperativa es que se le pague lo que corresponde a los productores por el trabajo que hacen en el campo, que se pueda vender un producto de calidad en los mercados de cercanía, y bueno, y que se pueda proyectar, ¿no?, que las familias se queden en el campo viviendo y produciendo, que es, claro, que es otro tema, es tan importante también, ¿no?, esto que decía Natalia, ¿no?, que claro, los productores se puedan mantener como productores, que bueno, realmente es una de las cosas que bueno, uno va viendo también, ¿no?, que productor que vende o que productor que se tiene que ir es productor que no puede volver, y todo lo que se pierde, ¿no?, cuando pasan estas cosas. Claro, sí, yo creo que la cooperativa, por donde lo mire, tiene cosas positivas por todos lados. Y creo que no hablamos, porque también esto es súper importante, los productores están ganando más, ¿no?, un poco más, se les paga un poco más el litro, sí, de leche, lo que le pagaban las grandes empresas, ¿no?, hasta hace un año atrás, una cosa así. Hoy por hoy nosotros, es que ese es el desafío, lo bueno es que siempre tenemos desafíos para seguir para adelante, ¿no? Porque, sí. Hoy no es que estamos pudiendo alcanzar que todos los productores puedan remitir la leche a la cooperativa, es nuestra idea que eso ocurra, es el anhelo que tenemos, pero a aquellos que están pudiendo entregar la leche a la cooperativa, se les está casi duplicando el precio de compra. Así que realmente es como un orgullo poder sostener eso. Buenísimo. Hay dos chicas que están trabajando también en el marco de la cooperativa, que son las que se encargan del proceso de ensayetado, claro, hay dos puestos la comercialización de estos sayets, también con puestos de trabajo. Bueno, eso, con mucho, mucho trabajo. También está toda la línea de quesos. Entonces, bueno, también se venden quesos en la feria, se venden quesos en el espacio de comercialización de la CEP, la Posta del Hornero, se comercializa también en un espacio de comercialización de la Universidad de La Plata, que es La Justa, la Feria de La Justa. Ah, mira qué bueno, no sabía eso. Y eso, sí, y eso, bueno, nos posiciona, nos hace a conocer, pero bueno, también es un gran desafío cumplir con todos estos espacios y mantenernos en la calidad que tenemos también, que bueno, para todo lo que es quesos hay protocolos de elaboración conjunta, hay seguimiento de los procesos de elaboración, hay acompañamiento también técnico en esos aspectos. Así que bueno, hay como mucho trabajo atrás. Claro. Cuando bueno, uno ve un queso, bueno, hay muchísimo trabajo. Claro, no tenemos ni idea de todo eso. Está rico el queso, pero no tenemos ni idea de todo lo que pasa, ¿no?, para que llegue el queso a nuestra mesa. Natalia. Y mucho trabajo de los productores y las, claro, productoras, sí, sin, sí, duda. Y de la organización que tienen ustedes, ¿no? Natalia. Día. No sé si yo de mi parte creo que estoy terminando. No sé si te queda algo por preguntar o por comentar. Dale. No, bueno, por ahí. Después le voy a hacer un comentario a Mariu de unas experiencias de yogur que hice con leche que compré de Amao. Ajá. Y es que te queremos preguntar algo hablando de yogur y hablando de comidas. Algo que siempre preguntamos a los entrevistados y entrevistadas, que es que nos compartan algo que les guste cocinar. ¿Viste? Algo, puede ser un huevo frito, puede ser una café con leche, cualquier cosa, elaborado, simple, pero es como un poco como en este eje de volver a la cocina, ¿viste?, salirnos del industrial y bueno, hacernos cargo de la comida. ¿Cómo lo ves? ¿Podrías compartirnos alguna propuesta gastronómica? Yo soy un desastre cocinando, justo me estaba riendo porque yo, pero bueno, soy algo que disfruto mucho de hacer son picadas y siempre bueno, tengo quesos de la cooperativa, la verdad es que me salvan, porque bien, siempre es una buena propuesta para compartir, y bueno, claro, también tenemos productores de salamines locales, y así que también eso es como... Bueno, a ver, vamos a pensar entonces esa picada, vamos a aceptarte este aporte, y vamos a pensar entonces cómo es la picada ideal de Mariu. ¿qué lleva? Lleva clásico, lleva... el queso de Amado, definitivamente, quedó claro. Lleva queso, salamín, tomatitos cherry, berenjena asada. Ah, pará, ¿cómo le la berenjena asada? Maní. Aceitunas. La berenjena asada, la pones la berenjena en la hornalla. Sí. Esperás que se ponga toda negra la cáscara. La vas dando vuelta. La sacás, la pones en un plato. La abrís con cuidado al medio. Le sacás la pulpa que queda asadita con un gusto muy rico. La pones en un platito. Cortás un poquitito de ajo, lo dejás todo pisadito y le podés poner un poquitito de queso crema también y listo, a disfrutar. Bien, bien. ¿Qué hay que tener cuidado, digamos? ¿Que no caiga lo que se quemó, digamos, de la cáscara? ¿O por qué dijiste sacás con cuidado lo de adentro? Para no quemarte, pero sí, para no quemarte. Tratás de que no quede la cáscara, pero... No, trata de que no te quede cáscara, pero tampoco es tan tremendo. Y queda riquísimo, bueno, queda con un olor ahumadito muy rico. Me encantó. Entonces tenemos cherry, aceituna, la berenjena, el quesito, el salamín. Y listo, más o menos. Por ahí un pancito de esos que venden en el puesto de chef. Claro, algunos bizcochitos, sí. Sí. Pero bueno, no mucho bueno, más, bien. Una rica cerveza artesanal. Ahí está, se acompaña con la cerveza artesanal. Eso faltaba. Ahí está, porque bueno, claro. Me gustó, gracias Mariu por esta comida picadita. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse por el proceso que venimos haciendo. La verdad es que siempre se ponen en contacto, siempre están como muy... muy atentos a los pasos que venimos dando y siempre acompañando desde un lugar muy alegre también todos los pasos que se van dando como cooperativa. Así que bueno, es parte también, ¿no? El ir pudiendo compartir con ustedes y ustedes haciendo llegar también acá a la región lo que vamos haciendo, realmente es una alegría para nosotros. Así que muchas gracias. Más que agradecida por la comunicación. Bueno, Mariu, nosotros somos los agradecidos por tu tiempo y por el laburo de todos ustedes, ¿no? Y quedamos en contacto para cualquier cosa que necesiten, por supuesto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno. Les mando un abrazo enorme. Cuídense. Hasta luego. Chau, chau. Bien. Chau. Javi, adiós. ¿Te parece que hacemos entonces una pausa? Pero antes, déjame que leo acá en Verónica, donde está en venta esta leche. Bueno, en Vieites está en el Rincón de Valen y después en Verónica está en Almacén El Teque, que está sobre Circunvalación 12. Después la Casita de Lidia, que creo que está en una de las diagonales. Minimercado Los Cocos y Toconas. Y bueno, y como se dijo de principio, en el mercado de productos regionales de todos los sábados por la mañana en Verónica, ¿no? Javi, si querés, vamos a un tema. Ya tenemos el próximo invitado, que es Julio Ratti, él es productor. Y como le dijimos al principio, nos va a estar contando un poquito de toda esta movida que hay en el distrito de Punta Indio con el tema del pastoreo racional. Bueno, nada, Javi, vamos a una pausa. We'll be right back. Bueno, estamos de regreso acá con el compañero Javi Cipriano, que está en los controles, un poco de controles y un poco también acá en el estudio. Y bueno, quien les habla, Guillermo Liate, y el segundo entrevistado del día, que es Julio Ratti. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Bien, bueno, no, de nada. Saludo también a toda tu audiencia. Bueno, ok, tenemos audiencia acá. Salimos por internet, o sea que nos escuchan por varios lados. Y después viste que repetimos en Punta Indio, en la comunitaria Punta Indio, y después repetimos también en FM Nova de Verónica, o sea que salimos por todos lados. Bien. O nos escuchan o no nos escuchan, ¿viste? Sí. Bueno, me olvidé de llamar a Natalia, a ver, que la vamos a llamar. Julio, vos, un especialista en pastoreo racional, estudiaste eso incluso, ¿no? Hace tiempo, muchos ya, años, en Buenos Aires. Años, sí, sí. Está bien, y después, por como te conozco, te has leído todo sobre pastoreo racional y sobre crianza de vacas, ¿no? Y yo soy de la época de la lectura, todo lo que conocíamos era leyenda. Claro. Natalia, ¿nos estás escuchando? Sí, señores, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Julio. Hola, Nati, ¿cómo andás? Muy bien, hola. ¿Cómo estás? Bueno, estaba, ahí se cortó, la llamamos de nuevo. Bueno, Julio, hace unos meses hubo un acontecimiento importante porque estuvo acá en el distrito de Punta Indio el director general de la FAO, ¿no? Que es la Organización de Naciones Unidas que se dedica a la alimentación, ¿no? Bueno, a raíz de eso hubo todo un movimiento, hubo un evento este último sábado en el que ustedes expusieron y mostraron el campo de este hombre Zach, que está haciendo este trabajo también hace algunos años, ¿no? Pero bueno, vos llevas un montón de tiempo también haciendo esto. ¿Por qué no nos explicás más o menos qué es esto de la ganadería regenerativa, ¿no? ¿Qué es el pastoreo racional? Sí, sí, déjame resaltar esto que mencionaste recién. Sí, bueno, yo porque después iba a volver a eso, pero dale. Sí, pero dale. Porque la visita ahora de esta del director de la FAO es un hecho histórico. Sí, que yo creo que pasó un poco, aparte, medio desapercibido, puede ser, por la jerarquía, sí, digo, ¿no? No encontré antecedente de que haya habido otra visita de un director de la FAO. Sí, no, yo tampoco. Tampoco he investigado mucho, pero no creo, sí, ¿no? Sí. Porque es un personaje importantísimo. Muy interesante, tiene una trayectoria impresionante. Ayudó muchísimo a resolver el tema de la alimentación en China. En China, claro, nada menos. 1.400 millones de habitantes. Sí. Y él es biólogo. Y además tiene formación ambiental. Uh-huh. Y justo había habido un encuentro de lo que se llama la COP, que es el encuentro de científicos que están... De Naciones Unidas. Están abocados, claro, de Naciones Unidas abocados a resolver el tema del cambio climático. Sí. La última fue la COP26. Sí. Y en ella hubo un debate muy intenso. Son más de 300 científicos eso, que están ahí día a día con los últimos datos. Hay varios argentinos en ese grupo. Ah, mira, sí, que sí, bien, tenemos que también bueno, científicos que jerarquizan, entonces, claro. Sí, con... Y en ese encuentro hubo un debate muy intenso con el tema de la carne. Sí. Seguro que están al tanto de que hay. Claro, una... porque hay un gran debate con eso, ¿no? Si la ganadería emite muchos gases, o emite o no emite. Sí, ¿no? Hay una demonización de la actividad ganadera, con razón. A raíz de esto, de la emisión de Hayek, digamos, que son los gases de efecto invernadero, ¿no? Claro, claro. El sistema tradicional de producción de carne, sobre todo con los feedlot, más todo lo que se llama la huella de carbono, que es todo lo que se consume de carbono hasta que tenés el producto final. Final. Eso ha generado mucha bronca con el tema de la ganadería. Entonces, justamente en la FAO había emitido un documento en 2013 que hablaba de esta cuestión. Uh-huh. El altísimo consumo de carbono que promovía. Claro, en el 2013 lo planteaban como algo negativo. Algo negativo. Uh-huh. Entonces se generó un debate ahora entre los que todavía sostenían este sistema de producción ganadera, en base a muchos consumos de insumos. Sí. Los veganos, que eran los que cuestionaban la producción de carne, que había que cambiar a otro sistema. Y los que promovemos la ganadería regenerativa, que es una tercera opción, en la cual no solo no se emite carbono, sino que encima se recupera. La ganadería regenerativa recupera muchísimo carbono de lo que se ha emitido. O sea, en el balance final está dando que se recupera carbono, se recupera muchísimo, en gases, claro, en vez de contaminar. Claro. Ajá. Y encima hay otro dato que hay que tener en cuenta, que lo sostiene y lo que está comentando cada vez que va a algún encuentro el director de la FAO, que es que estamos perdiendo suelo. en todo el planeta. Que es un problema, gravísimo, terrible, gravísimo, ¿no? Gravísimo, la pérdida de suelo. Porque aparte de esto lleva décadas, ¿no? Décadas tiene. Vos pensás que todo el planeta vive de 15 a 20 centímetros de suelo. Claro, que es donde están los nutrientes, donde están, ¿no? Claro, donde están los nutrientes. La parte más fértil del suelo está arriba. Eso se está perdiendo por el modelo de producción ganadera y producción también de alimentos. Entonces la ganadería regenerativa lo que hace también es recuperar el suelo. Aumenta la fertilidad. Entonces, lo primero que hace cuando termina el tema de la pandemia, que sale a recorrer el mundo, el director de la FAO, quiere venir a Argentina. Y cuando quiere venir a Argentina, quiere ir a un campo donde hagan ganadería regenerativa. El tipo vino porque quería ver eso. Claro, el tipo viene a promover este sistema. Ese es el dato importante. Claro. Y busca, va a Argentina, no va a cualquier país del mundo. Argentina tiene una trayectoria muy, muy conocida en todo el mundo por la producción de carne. Es más, en su momento decían que la mejor carne del mundo era Argentina. Sí, dicen eso. Claro. Entonces, y además somos un productor de peso. El volumen que se produce en Argentina es muy grande. Entre los países que nos producen, ¿no? Entonces, bueno, este era el dato importante. No solo viene a Argentina, sino que viene a nuestro municipio. Acá tenemos un campo, que es el campo de SAC, que está considerado uno de los mejores de Argentina en cuanto al manejo. Sí, la EMA. Se llama la EMA. Que está en el límite del distrito, ¿no? En la parte sur, digamos. Del otro lado, que creo que es el distrito de Castelli. Claro. También tiene otros campos, pero bueno, estamos hablando de la EMA, ¿no? Que está en Punta Indio. Sí. Así que bueno, si querés te cuento cómo es el sistema. Dale. El sistema, para que se entienda más fácil, tiende a imitar lo que han hecho los herbívoros, los que comen pasto durante cientos de miles de años, en su forma natural. Ajá. En estado salvaje, digamos. En estado salvaje. Capaz que el que vio algún documental habrá visto miles de animales movilizándose permanentemente, siempre juntos. Sí. Y comiendo todo lo que hay. Vos me decías que hay uno de estos grandes teóricos, ¿no? Que estudió este tema de los herbívoros en manada, ¿no? En África, en Estados Unidos, ¿no? Y el tipo, a raíz de estudiar y de observar todo eso, llegó a estas conclusiones, ¿no? Sí, sí, son dos referentes de los más conocidos que hay en el mundo. Uno es Savory, o Savory se dice, se escribe S-A-B-O-R-I, Savory, que además creó un instituto para el cual promueve este sistema. Él vivió muchos años en África y después fue a Estados Unidos, siempre vinculado a reservas, y a él le llamaba la atención cómo se perdía suelo, y eso genera sequías, genera incendios, genera mortandad de animales. Entonces se ha dedicado la vida a resolver ese problema. Y hay otro referente conocido que se llama Jonathan, bueno, tiene un nombre extraño, que también promueve el sistema. Él ha escrito varios libros, da charlas por todos lados. El apellido es Zitman, Z-I-E-T-Z-M-A-N, Zitman. Ajá. Que los dos hacen hincapié en la forma natural por la cual el animal se mueve. Está permanentemente en movimiento por un tema de que los depredadores están siempre rondándolo. Acechándolo. Y eso hace que se muevan permanentemente. El animal se va moviendo y va comiendo. Y va comiendo todo lo que encuentra su paso. Pero no come siempre en el mismo lugar. Claro, se va desplazando. Va desplazándose. Se va desplazando. Eso genera como una especie de un descanso donde ya comieron. Y después de 2, 3 meses, 4, cuando dan toda la vuelta, vuelven a comer al mismo lugar. Eso lo han hecho durante miles de años. Sí, miles de años, ¿no? Y eso beneficia al animal y beneficia a las plantas. Las plantas necesitan ese descanso. Claro. Que es lo que no se hace en forma... es lo que no hace el hombre cuando tiene animales. En general, la gran mayoría de los campos de pastoreo en todo el mundo sufren un problema que se llama sobrepastoreo, porque no le dan ese descanso que necesitan las plantas. Entonces las plantas se van perdiendo, se pierde fertilidad, se pierde suelo, los animales se quedan sin comer, se pierde la capacidad de retención de agua, por lo tanto las sequías son más intensas, y eso genera un círculo vicioso que va promoviendo una menor capacidad de los campos para tener animales. Los productores cada vez están peor y los suelos cada vez están más dañados. Claro. Entonces, con la ganadería regenerativa, que es el nombre con que más se conoce este sistema, yo lo conocí con otro nombre, que se llama pastoreo racional. Racional, claro. Pero este nombre me encanta porque la palabra regenerativo tiene una connotación muy fuerte. Es una reconstrucción, es recuperar, es tratar de evitar el daño que se viene haciendo y... volverlo a la situación inicial. Entonces lo hacemos con los animales. Uno tiene ahí diferentes técnicas para hacerlo. Hay una que es la más conocida, que es una técnica de hacer una infraestructura fija, que es más costosa, pero es definitiva. Uh-huh. Y hay otra que es mucho más económica, que es la que vengo haciendo yo hace 30 años, que se hace con sistemas móviles. Te lleva más tiempo, pero uno lo puede aplicar enseguida. O sea, es mucho más accesible. Claro. Y siempre con el mismo criterio, de que el animal se vaya movilizando. Entonces uno lo que hace con la técnica es aprender a hacerla de la mejor manera posible. Está bien. Y entonces lo que haces es lotear, ¿no? Claro. Lotear tu campo, digamos, o el campo de quien sea. Entonces vas manejando los animales de lote en lote. Claro, esa es la manera más sencilla de explicarlo. La idea es que se vaya moviendo el animal, uno le hace potreros o lotes chicos y después se van cambiando permanentemente. Está bien. Entonces el animal siempre va a tener, de esa manera se consigue el hecho de que siempre tenga pasto, ¿no? Porque va a comer acá y después volverá, bueno, de acuerdo, no sé, a la magnitud del campo y los animales que tenga, pero volverá, no sé, al mes o a los 20 días o a los 15 o a los 40, no sé, y va a tener pasto nuevo, ¿no? Claro, claro. La habilidad del pastor o pastora, que son los que se dedican a hacer este movimiento, es procurar de que siempre haya comida suficiente para que el animal donde está se llene y se echa a dormir, a rumiar, y uno lo ve satisfecho. O sea, el mejor reflejo de que el animal está bien es el estado del animal. Entonces, para hacer un buen trabajo uno tiene que estar mirando siempre el estado del animal. Está bien. Bueno, ¿querés que vamos a una pausa, Julio? Dale. Continuamos después. Javi. Para ser la gran nación, el ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, con un granero grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. La cosa puede cambiar, como dijo don Ricardo. Tengo clase en lo que hay. Por si quiero de esta tierra, por favor tome. Bueno, estamos aquí en otro bloque más, que no sé cuál es, debe ser el cuarto o el quinto, de Guiso Soberano, con el productor agropecuario Julio Ratti, que nos está contando sobre lo que es la ganadería regenerativa, sobre el problema de falta de nutrientes en los suelos, ¿no? Porque se ha hecho mal durante sí. muchos años el trabajo con los animales y con las plantas también, entonces ahora estamos viendo los problemas, ¿no? Fíjate, vos me decías, no, Julio, la otra vez, sí. Fíjate lo que decía recién Javier Cipriano, el que está ahí con los controles. Sí. Dice, qué loco que es, se conoce poco. Y cuando yo arranqué con esto en el 91, pensé que se iba a desparramar. Cuando yo me enteré, digo, no, todo el mundo cuando se entere va a adoptarlo enseguida. Bueno, y no pasó eso. Y no pasó eso. No pasó. Y ahora está pasando. Ahora hace unos años que ha tiene un crecimiento exponencial. No sé exactamente a qué atribuirlo. Porque vos me comentabas que hay varios países en Latinoamérica. Bueno, varios no, pero somos líderes, ¿no? No, sí, si no somos líderes. En el mundo. Sí, sí. Junto a Colombia, a Uruguay, también ha crecido muchísimo Costa Rica. Costa Rica tiene una adopción impresionante, porque ahí fue el Estado el que tomó el proyecto. O sea, este es un movimiento de ganadería regenerativa que es de productores y de técnicos productores que se han ocupado en contar el sistema, en promoverlo. Sí, o sea que acá es algo que viene de abajo, ¿no? Viene de abajo, pero se ha dado el caso de Costa Rica, y cuando lo conoció la ministra de producción, que una mujer, dijo, vamos a hacerlo a nivel nacional. Y los últimos datos que nos transmitieron en un congreso hace muy poquito fue impresionante. Cómo se enganchó el productor, pero porque te imaginas que son todos beneficios. En general no lo hace porque no lo conoce, no porque no le sirva. Tenés muchísimas ventajas. Y yo creo que las redes también han tenido muchísimo, muchísimo que ver. Las redes sociales. Las redes sociales. Como difusores, digamos. Claro, porque uno cuando lo conoce te agarran dudas. Decís, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que es tan bueno? Sí, no, que yo lo he hablado con gente que lleva toda la vida en el campo y dice, pero ¿y esto cómo es? ¿Cómo es posible? Yo te digo, le he mostrado la foto que me mandaste vos, y le mandé la foto, le he mostrado la foto de los animales que tiene Zack, que también son impecables, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo? No hay pasto en ningún lado, hace 3 meses que no llueve, están los animales hechos pelota, menos en la gente que está haciendo ganadería regenerativa, sí, sí, ¿no? Sí, sí, están, sí. No sé, están las pruebas ahí, ¿no? Vayamos para ese lado, ¿no? Y las redes lo que hace es mostrar filmaciones donde el productor muestra lo que está haciendo. Entonces es muy fácil ahí darse cuenta cómo funciona y por qué se dan esos resultados. Es cierto, cuando uno empieza a explicar las causas, te lleva un ratito. Porque no, que esto es milagroso. Claro. Lo que hace es el sistema, por un lado, aprovechar mucho mejor lo que ya tenés. Pero el sistema hace que no tengas ningún desperdicio. Y cuanto más intenso lo haces, menos desperdicio tenés. En general, uno cuando va a cambiar el animal a otro potrero espera que el animal bostee y que orine. Entonces todo ese material, esa bosta que cae en un pasto que podría ser todavía estar en condiciones de comerse, si vos esperas que el animal lo haga antes de pasar a otro potrero, desperdicias mucho menos. Y cuanto más intensos son los cambios, más frecuentes, menos desperdician todavía. Entonces vos aprovechás, aunque tengas poco pasto, lo aprovechás casi el 100%. Al máximo. Pero ahora, ¿qué hace por otro lado? Esa misma bosta, esa misma orín, cuando los animales están concentrados todos juntos, genera un efecto extraordinario en el suelo. Multiplica la actividad biológica. Algo que yo decía la vez pasada en la reunión. El principal aliado que tiene el productor, el que produce grano o pasto para animales, son los bichos que están en el suelo. Que uno no los ve. Sí, la microvida que hay, que dice, claro, que es alucinante, ¿no? La gente que estudia eso dice que hay por centímetro cuadrado, no sé, es millones de... Cuanto más fertilidad millones hay, más seres vivos, claro. El laburo nuestro es multiplicarlo. Y eso es lo que se necesita en los suelos actuales, ¿no? Claro. Porque vos la otra vez me dabas un ejemplo, que yo me quedé pensando en eso, me decías de los colores que tienen el río de la Plata y el río Paraná, ¿no? También eso tiene su explicación, ¿no? Claro, uno naturaliza que el río, acá vas de acá a la costa y el río es marrón. Uno se imagina que toda la vida fue marrón. O el Paraná, o el río Uruguay, que es hermoso, que es un lago gigantesco. No, es todo el color de la tierra fértil que va a parar a los ríos. Claro, que va desaguando. Que viene de, digamos, Brasil, de Paraguay, del norte de Argentina, de Uruguay, todos esos suelos mal trabajados que queda la parte fértil suelta. Todo eso con las lluvias va a parar a los ríos. Primero los arroyitos del arroyo más grande, después los ríos, después uno lo ve. Todo el color, el río con un tono oscuro, y es tierra, color de tierra. Y eso es porque el modelo de producción, tanto el ganadero como el del de agricultura hace que los suelos pierdan fertilidad. Por lo tanto, también hay que reconocer que hay otro modelo que se llama agricultura regenerativa, que tiende a revertir eso. Tiende a sostener el suelo, a cuidarlo y a su vez a incrementar la fertilidad. Está bien. Son prácticas que son viejísimas, son ancestrales. Claro. No es que se nos ocurrió ahora. En realidad uno lo que está haciendo es lo que hicieron muchas generaciones antes de que aparezca este modelo intensivo de producción. De producción, sí. El arado de reja fue terrible. El arado de reja fue la herramienta que más daño le generó al suelo. Más daño ha hecho, ¿no? Porque lo afloja al suelo, le hace perder la estructura y las lluvias y el viento se lo lleva. Y el viento se lo lleva. Está bien. Que, bueno, acá no somos una excepción. Acá en nuestro distrito ha pasado eso durante años, ¿no? Dicen que en los campos, en la colonia, vos me contabas también, que cuando llegaron los primeros inmigrantes, no sé exactamente cuándo habrá sido, pero en los 30, 1915, los 40, 1916, más, 1920. Sí, sí, sí. Dice que alucinaban, ¿no?, con la fertilidad que había. Era extraordinario, no lo podían creer. Ellos venían ya de Europa, de tierras muy gastadas. Claro, y acá era un vergel, no lo podían creer. Encima no había nieve, era un clima muy lindo, muy agradable. Y producía un montón. Lo que pasa es que también nos importan la forma de producir. Y eso fue lo que dañó los suelos muy rápido. Claro. Acá había unos frutales que también producían un montón. Sí, en la zona de Jonte también, ¿no? De las Taonas. Frutales con unas manzanas gigantescas, eran de lujo. Y bueno, también el suelo se agotaron y se empiezan a enfermar. Las plantas se enferman porque tienen un montón de deficiencias. Como nosotros, si comemos poco, adelgazamos y después empezamos a enfermarnos. Bueno, claro, es lo mismo. Lo llenan de veneno, lo llenan de productos químicos y daña a la actividad biológica, a los bichitos que hay en el suelo. Claro. Y Julio, con esta ganadería no hay, ¿no?, productos químicos para fertilizar y eso. No, justamente porque no lo hacemos porque no se necesita. Porque además matamos a nuestro principal aliado, que son los bichos que hay en el suelo. Por eso no se echan ni insecticidas, ni herbicidas, ni fungicidas para matar los hongos, porque los necesitamos. Es más, tenemos que multiplicarlos. Claro, los fertilizantes químicos tampoco, porque la bosta misma es un fertilizante extraordinario. Entonces no hace falta esos productos. ¿Con la vermitrina, la inyección esa que hace que la...? Y bueno, ahí también hay un cuestionamiento a los productos sanitarios, porque algunos, cuando el animal bostea, permanece mucho tiempo en el suelo. Y también liquida a los bichitos. La ivermectina sobre todo, que son muy buenas para el animal, para matar a parásitos, pero genera ese daño al suelo. Entonces hoy se están buscando otras formas de desparasitar para evitar ese daño. Que están, además, hay un montón de productos, muchos principios activos que caen al suelo y se disgregan enseguida, se pierden el efecto embromado. Pero bueno, es todo un paquete de medidas que tiende a que el productor mejore su suelo. Y hay que conocerlo porque hace años que se viene haciendo y funciona muy bien. Julio, los árboles también son grandes aliados, ¿no? En esto también, muchas cosas, pero en esto también, ¿no? El árbol es extraordinario. El efecto del árbol es alucinante. Yo siempre cuento que la parte del campo, yo debo tener cerca de un 20% del campo con árboles. Bueno, lejos, pero muy lejos, donde más produzco pasto todo el año es ahí, en esa parte. Tanto en invierno como en verano, el efecto del árbol en el suelo es formidable. Pero además tiene su explicación. Sí. El árbol genera como un microclima. O sea, todos los que tenemos animales, sabemos que cuando llega el frío, llega el invierno, se frena todo. Tenemos cerca de 4 meses que el pasto no crece por el frío. Y en verano pasa igual, cuando es mucho el calor, también el pasto sufre y deja de crecer. Ahora, ¿qué hace el árbol? El árbol te genera, es como un invernáculo, te genera un microclima. Entonces, tanto los pastos como los animales están mucho mejor en esa zona, y hace que haya pasto todo el año. Y después también se genera otro efecto muy importante, que es las raíces generan como una esponja en el suelo y retienen la humedad. Entonces los pastos que están debajo de los árboles siempre tienen humedad disponible. Siempre tienen humedad en verano y tienen esa protección, ese poncho que le hace el árbol en el invierno. O sea, en esa zona mi campo produce varias veces más que en el resto, que donde no hay árboles. Pero es mucha la diferencia. Ahora mismo yo tengo rebrotes en plenas heladas. Tengo pastos que fueron comidos hace un mes, están rebrotando. No, están rebrotando ya. El árbol es extraordinario. Lo que tendría que ser el Estado, junto con el INTA, con los otros organismos de investigación, que nos ayuden a detectar cuáles son los mejores árboles. Nos tiene que facilitar esa tarea. Uno tiende a buscar árboles nativos. y hay árboles que son de la familia de las leguminosas, que a su vez incorporan en el suelo un elemento que es muy importante para los pastos, que es el nitrógeno. Entonces todas esas cosas uno tiene que conocerlas para que el día que plantemos árboles sepamos cuáles son los más apropiados. Claro, para aprovecharlos al máximo, ¿no? Pero el laburo del árbol es, además, lindo, ¿no? Uno, con el que trabajo debajo de árboles en pleno verano. Sí. O estos días de frío que hay un viento barro helado y vas, estás en esa zona, estás en un lugar, estás en un galpón. Sí, siempre te va a dar reparo. Buenísimo eso. Bueno. Y vos sabés que yo me algo que me parece muy importante. Justo anoche lo hablábamos con los concejales que también querían conocer cómo era el tema este. Y yo noto que en general todas estas cuestiones, la persona que vive en zonas urbanas, en los pueblos, en las ciudades o en capital, como que no se engancha con esta problemática. A ver qué pasa con los alimentos, qué pasa con los suelos. Están acostumbrados a ir al almacén, comprar la comida, claro, ir al súper y no tienen ese interés por saber qué pasa. Y tiene mucho que ver con el cambio climático todo esto. ¿Qué pasa? Ahora, cuando hay sequías, cuando hay incendios, la gente de la ciudad se preocupa, porque es cierto, el riesgo de incendio es terrible. Hemos visto lo que pasó en Corrientes. Sí, bueno, en Corrientes, en Patagonia, en todos lados. En Córdoba, ¿te acordás del otro año? Creo que fue Córdoba. Patagonia, Corrientes, el último conocido, ¿no? Claro, y en todo el mundo. Sí, entonces es un fenómeno en todo el mundo. De España, viste, sí, claro, en todos lados. Bueno, sí, viste, España tuvo. Terrible. En primavera, ola de calor de 40 y pico de grados. Estaba la gente desesperada. Y bueno, y acá también tuvimos un ejemplo en enero, ¿te acordás que hubo, cuándo fue? Una semana que fue terrible, de 40 y pico de grados. Y yo no digo que no haya hecho esas temperaturas acá, pero eran muy raras. Ahora se está tornando más. Y más, esa ola duró como 7, 8, 10 días, no sé, de 40 grados, ¿te acordás? Mató plantas y animales solo loco. Sí, seguramente. Sí. Y los que siguen las cuestiones climáticas se van a dar cuenta que están en todo el planeta. Calores increíbles en Siberia, en zona donde. Sí, en Siberia. Hace unos años hizo 20 y pico de grados, una cosa de loco. En el polo, en Antártida, no hace mucho hizo también temperaturas insólitas. Y esto es lo que nos decían los científicos. Nos venían alertando esto. Claro. Sí, este grupo de científicos que hablamos al principio, sí, ¿no? Sí. Aparte que todos los cálculos que han hecho, viste que se han quedado cortos. Se supera año a año. Es increíble. Entonces, todas estas cuestiones tienen mucho que ver con la producción de alimentos en todo el planeta. Está muy, muy relacionado. Y hay otro tema que también, que yo noto que es casi desconocido, que es la cuestión del carbono. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono me parece que es algo que habría que empezar a hablarlo en todos lados, sobre todo en las escuelas, porque son los chicos los que van a, el día de mañana van a tener la responsabilidad de elegir a los dirigentes que promuevan. Sí. Políticas. Y van a ser ellos también, van a elegir y van a ser ellos los dirigentes los que van a tener que tomar decisiones importantes, ¿no? Y van a padecer también el clima, porque claro, imagina que esto. Sí, todo. ¿Cuál es la tendencia, la constante que se viene dando en el clima? Cada vez eventos más extremos, o cada vez más calor, o más frío, o más lluvias, y cada vez más intensas. Y sobran los ejemplos, porque ahora vos decís más frío, es cada vez los extremos se potencian, pero el frío también. Y acá, está haciendo un invierno, pero duro, ¿eh? Terrible. No ha llovido nada y un frío infernal. Frío de loco, yo no sé los años que hacía que no hacía tanto frío, ¿no? Y seguido aparte, porque viste que, bueno, primero en abril creo que hubo una semana que estuvo un poco dura, después levantó, pero ahora viene frío. Bueno, vos lo sabés mejor que nosotros porque estás en el campo, ¿no? Lo verás todas las mañanas eso. Sí. Y yo creo que no venía tanto frío estos últimos años atrás, ¿no? Muy intenso y de muchos días seguidos, sí. Muchos hablan, viste, en el campo, sobre todo vos lo sabrás, de que son ciclos de 10 años, de 20 años. Yo digo, bueno, sí, puede ser que antes era así, pero todo eso se está rompiendo ahora mismo, ¿no? Por la acción, sobre todo por la acción del hombre, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, creo yo, este tipo de alternativas y de opciones, de producir alimentos encima de calidad. Porque la carne, entiendo yo, que producen ustedes no tiene nada que ver, ¿no?, con la carne que podemos ir a comprar por ahí, ni que hablar de la carne de feedlot, ¿no? Carne de excelente calidad. Sí. O sea, durante muchos años Argentina era conocida en el mundo por la carne, los novillos de Argentina, que no tenían ningún producto raro, no tenían productos químicos, no tenían todo lo que viene ahora en la carne. Sí, y ahora estamos volviendo a ese tipo de carne. Carne mucho más sana. Diferente, otra textura, pero que ya el mercado está demandando. Está bien. Natalia, ¿estás por ahí? Te tenemos abandonada. ¿Estás escuchando? Sí, les estoy escuchando. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es muy interesante lo que cuenta. Sí, todo bien. Estoy un poco aquí, un poco allá, porque estaba también viendo algunas cosas de la convocatoria acá y estaban viendo, pero la verdad que ya el tema de ganadería regenerativa lo veo como algo súper interesante. Y te quería preguntar, Julio, sí, ¿qué tema de produce más trabajo, ¿no? En el sentido de que la obra en el campo, ¿no? Digamos, es intensivo en cuanto a mano de obra, en ese sentido, como de que es una actividad que y personal capacitado, ¿no? Sí. ¿Cómo es este tema del manejo, sí, de la gente, el manejo de los trabajadores? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves a los productores vinculándose con sus trabajadores o con el trabajador temporario, el alambrador? Todo, digamos, como las actividades, ¿no?, vinculadas a este tipo de forma de trabajo. Sí, está bueno lo que decís, Natalia, porque bueno, en la entrevista anterior con Mariu, ¿no?, que es esta chica de Cooperativa Amado, bueno, también medio planteabas también eso, ¿no?, que aparte de todos los beneficios que tiene, genera mano de obra, ¿no?, que es lo que también se necesita, ¿no, Julio? Sí, sí, sí, tal cual como dice Natalia. Es un laburo hermosísimo, tanto para el productor, que tiene la suerte, como yo, de vivir en el campo y hacer el trabajo personalmente, o para aquellos que tienen que colaborar con el productor. Es un trabajo que lleva su tiempo, porque hay que movilizar los animales permanentemente en el campo. O sea que tenés que estar ahí. Sí, si bien es cierto de que algunos lo hacen con menos intensidad, uh-huh, hacen cambio una vez por semana o dos por semana, entonces no hace falta que estén tanto tiempo, el efecto en los animales y en el suelo se nota cuando uno puede hacerlo con más intensidad. Por lo tanto, si uno puede hacer cambios todos los días o varias veces por día, yo le cambio 6 veces por día a los animales. 6 veces por día. Claro, eso hace que el efecto sea mucho mayor. Y me permite además estar más encima en cuanto al consumo del pasto. Yo veo bien en qué momento conviene sacarlos, cuándo hay que pasarlos a otro lugar. Y eso lo va desarrollando cualquiera que está con los animales. No hace falta una formación especial. Hace falta nomás prestar atención y ver la cantidad de pasto que hay en cada lugar y ver estos animales. Y es cierto, eso podría ser una importante política de Estado, porque permitiría a mucha gente y a muchos productores contratar personal, claro, capacitado para hacer este trabajo. Sí, generar laburo, ¿no? Sí, es lo que no hace, digamos, la ganadería o la agricultura industrial, ¿no? Están los campos vacíos con plantaciones de monocultivo, ¿no? Y en general absorben poca mano de obra. Claro. Y eso también influye en la enorme inmigración interna que se viene dando hace muchos años. Claro. Cada vez hay menos gente en el campo, sí, y sí, cada vez más aglomeración en las ciudades, ¿no? Claro. Y no solo en las ciudades, sino que son, desgraciadamente, muchísimas veces la gente que va a engrosar las villas miseria, ¿no? Y sí, ahí tenemos otro problema más. Y es gente que muchas veces ha sido desplazada, ¿no?, de los campos y eso, por no sé si tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, porque viste que hay gente que ocupa los campos, gente que normalmente tiene mucho dinero y está aliada con la justicia, y bueno, se queda, presenta algún papel porque tiene contactos como para hacerlo, diciendo que esa propiedad es de él. Y sobre todo en el norte de Argentina está pasando ya hace un montón de años que viene un tipo de estos y te saca del campo, y si no querés salir, te matan. Te inventan algo para sacarse a toda costa, ¿no? Y en todo el mundo se está dando, ¿eh? Y se está dando a todos lados. Esa movilización. A principios del siglo pasado la gran mayoría vivía en el campo, en zonas rurales. Y hoy se ha revertido muchísimo. Sí, sí, las ciudades están, yo no me acuerdo, pero creo que más de la mitad de la población del mundo está en las ciudades. Sí, sí. Hay un problema terrible eso, porque las ciudades están agotadas ya hace rato, ¿no? Fíjate lo que fue el COVID acá no tiene nada que ver con lo que fue en las ciudades, ¿viste? Sí, pero bueno, sí, eso como ejemplo. Y al Estado le sale más caro tener la gente, claro, en las ciudades, porque tenés que adecuar los servicios a la cantidad de gente que se va sumando. Sí, sí. Cloaca, electricidad, calle, vivienda. Sí, y no, planificación es difícil que haya, o sea que tenés un problema ahí multiplicado que vamos. Y te comento esto porque sí, dale. Tiene referencia con lo que decía Nati. El Estado Municipal está trabajando para crear un curso para pastores. Ajá. Sí, yo quería justamente volver a Punta Indio, lo que está pasando acá, porque se ha creado un grupo con INTA, ¿no? Con el INTA. Vos sos el responsable de ese grupo, sí. Y estás trabajando con productores locales. Sí, sí, el INTA nos ofreció la posibilidad de, bueno, el municipio también lo gestionó, como para que se arme un grupo que se llama Cambio Rural, que es un sistema también que funciona en el INTA hace como 30 años, de diferentes actividades, pero hasta ahora en Argentina no había ninguno de ganadería regenerativa. Ajá, o sea que este es el primero que se ha creado acá. Es el primero. Ajá. Entonces, bueno, ya arrancó el grupo, ya hace un par de meses que estamos en funcionamiento, y a su vez tiene todavía capacidad de incorporar más productores. Hasta se podría crear otro grupo más, porque hay mucha demanda, y yo creo que también me doy cuenta que hay mucha demanda de información. A medida que la gente se va interesando. Se va interesando, intenta averiguar, ver cómo funciona esto. Y lo del Cambio Rural es muy interesante porque es un grupo de productores que una vez por mes van haciendo reuniones en el campo de cada uno de ellos, y el asesor va colaborando como para que el productor pueda incorporar el sistema y viendo cómo lo hacen los otros, ¿no? Está bien. Está muy bueno. ¿Y cómo lo ves, Julio? De acá a unos años, bueno, este grupo de 10 ya está laburando con vos, ¿sí? ¿Pensás que de acá a unos años va a haber más gente, ¿no? Yo creo que va a haber mucha, porque el interés es enorme. Esto, ¿no? Hace poquito hicimos una reunión ahí en lo de SAC, el sábado 2 de julio el pasado, del sábado, sí. Y fue muchísima más gente de lo que nosotros pensábamos, y con un interés enorme de averiguar cómo funciona. Y creemos que la demanda va a ir creciendo. El INTA está también colaborando un montón, el INTI, ajá. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se ofreció para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Así que hoy tenemos un técnico del INTI en las reuniones, un experto en carnes, que nos está ayudando también a por lo menos a canalizar cualquier duda que vaya surgiendo dentro del grupo. Y la idea es darlo, inclusive, que el Estado lo tome, Estado provincial, Estado nacional, porque hoy necesitan los suelos de Argentina recuperarse. Claro. No es que solo acá en Punta India. Sí, no, en todo el país. El diagnóstico de los suelos de Argentina es que vienen en un proceso de degradación enorme. Y en algún momento hay que sentarse a buscar formas para revertirlo. Claro, porque si no nos quedamos sin comida, ¿o no? Sí. ¿Eh? El director de la FAO tiene una frase, me encantó, porque no es común escucharla a ese nivel. Dice, si hasta ahora lo que hemos hecho funcionó mal, hagamos algo diferente. Claro, otra cosa. Él viene a plantear alternativas diferentes, tanto con la carne como también la producción de alimentos. Está bien. Julio, me mencionaste recién que la municipalidad está involucrada en una escuela de pastores. ¿Cómo es esto? Sí, estamos preparando ahora el temario. Ya el Estado se comprometió a financiarlo. Y bueno, en principio lo haríamos en las escuelas. Y la idea también es hacerlo para la gente mayor. ¿Primaria o secundaria? Y yo creo que habría que hacerlo en las dos. O sea, en principio se va a hacer en secundaria, cosa que los chicos terminen el secundario y puedan tener la opción de ir a trabajar al campo. Pero creo que los chicos en la primaria son una esponja también. Te imaginas que uno lo que está intentando es que el planeta funcione mejor. Estamos intentando frenar el aumento de temperatura, que es gravísimo. Y si no son los chicos los que... Y más en un distrito como este, ¿no? Claro, sí. Los chicos van a aprender todo. Esto es una forma hermosa de acercarnos a la naturaleza. Claro. ¿Viste? Y son los pibes los que mañana van a tomar decisiones o van a votar, no sé, ¿no? Entonces te imaginas que si absorben toda esta problemática desde el inicio, estaría bueno que cuando tengan 20, 30 años empiecen a trabajar todo en este sentido, ¿no? Sí, que militen esta claro. forma de vincularnos con la naturaleza. El ser humano de hace muchos años viene explotando la naturaleza. Se apropió, avasalló, arrasó con todo lo que la naturaleza le ofrecía. Hoy tenemos que hacer una sociedad con ella. Tenemos que tomar lo que ella nos puede dar y devolverle lo que ella nos dio. Y eso implica cambiar la metodología de vínculo con ella. Tenemos que cuidar el suelo, cuidar el ambiente, cuidar las plantas. Ahí sí, todo, yo te contaba la vez pasada que hay un dato muy fuerte, que es objetivo, que es el color verde que tiene el planeta. Las manchas verdes donde hay actividad agropecuaria, donde hay pasto y donde se siembran granos. El color verde se ve desde las imágenes satelitales. Bueno, esos colores verdes se vienen achicando. A hace muchos años que cada vez se ve menos verde. ¿Y cuál es la...? Y, pero aparte eso es un proceso, ¿no?, que viene de miles de años, ¿no? De hace muchos años. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y bueno, la Amazonía es donde más se nota brutalmente, ¿no? Bueno, los tres pulmones del planeta, ¿no? La Amazonía, que es el primero, es terrible. Terrible. En el Congo, que creo que es el segundo, también es terrible. Ahí está involucrada la minería. Bueno, el Congo debe ser una historia más complicada, ¿eh? Porque es África, ¿viste? Hay montones de guerras civiles cruzadas, ¿viste? Está... Occidente, el mundo rico, siempre incentivando ahí para que África, viste, se destruyan entre ellos, para robar los recursos, ¿no? Dividir y reinará. Los franceses saben mucho de eso, los españoles, los italianos, los alemanes, todo. Un desastre hicieron en África, lo siguen haciendo. Y bueno, fíjate, Europa, Europa está totalmente cubierta de árboles, completamente. Sí, todo árboles, ¿no? Todo árboles, toda la zona central del planeta eran todo árboles. Y después, si no había árboles, había pasto. Sí, no queda nada. La masa verde era enorme y eso lo fuimos achicando. Toda esa masa verde es carbono, el famoso carbono que estamos hablando, que está tan ajeno a las charlas de cualquier persona en la zona urbana. El carbono hoy es el gran protagonista porque tendría que estar en el suelo, bajo tierra, o tendría que estar en las plantas. Claro. Y ese carbono se liberó. Ese carbono está en la atmósfera y está generando un daño enorme. Y ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema. Entonces la estrategia es volver a tener verde en el planeta. Y el pastoreo, la ganadería regenerativa, aporta muchísimo verde y recupera mucho del carbono que está liberado. Y a eso hay que sumarle los árboles, tenemos que llenar de árboles por todos lados. Sí, sí. Julio, vamos a la última pausa, ¿te parece? Dale. Cortita, y ya después vamos con el último bloque, Javi. Clama por la vida, clama por la vida. tapa, llora tus heridas con gotas de sal. Ella es el sustento de la humanidad, pero está sufriendo, sufre sin parar. Continuamos en este guiso soberano, con mucho frío, pero bueno, acá estamos, al lado del fuego del guiso, sí, conversando ya en este último bloque con Julio Ratti, que es productor agropecuario y nos está contando sobre lo que es la ganadería regenerativa y bueno, esta movida que aparentemente se ha instalado en Punta del Indio, ¿no? Sí, sí, hay mucho apoyo del municipio y mucho apoyo del INTA, mucho apoyo del INTA. El otro día vinieron toda la plana mayor de cambio rural del país. Ajá. Vino el vicepresidente del INTI también, a ver, sí, cómo era el tema, para ver en qué podía ayudarnos. Y hay funcionarios de la provincia también apoyando. Vino también un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Y evidentemente saben que esto puede tener un impacto importante y lo que estamos viendo es cómo articularlo. Uh-huh. Evidentemente falta mucha información, muchísima. Claro. Muchísima. Che, Julio, sí, una cosa. Con respecto al valor de agregado, yo estuve el sábado en el evento, bueno, probé la carne, espectacular. ¿Te gustó? Espectacular, sí. Entonces yo digo, ¿se le da un valor agregado a esta carne de excelente calidad o no? ¿O quiénes pueden hacerlo y quiénes no? ¿Qué está pasando en este momento con eso? ¿Vos vendés tu carne a otro precio? No, no, se da el caso particular de este productor, de Zac. Ajá. Que él tuvo la posibilidad de poner una carnicería y a su vez de contactarse con cocineros muy conocidos, cocineros top que aparecen en la tele. Mirá, y les vende a ellos directamente esta carne. Pero, ¿y la carnicería en Buenos Aires? La carnicería en Buenos Aires. Hay un mercado, gente con dinero hay en todos lados. Por eso. Y hay un mercado inmenso para esto también, ¿no? La gente que puede pagar unos mangos más. Claro. Pero no debería ser más cara. O sea, uno tiene que también hablar de los atributos de la carne. Ajá. Una carne especial y que tiene en otros países mucha demanda. Sí. Pero la idea es en algún momento que llegue a todo el público. Porque, ¿qué pasa? Uno puede producir más carne gastando menos. Está bien. Y si uno pudiera masificar el modelo, el sistema, habría que haber carne de excelente calidad a un valor razonable. Sí. Pero bueno, son las etapas que hay que ir dando, ¿no? Está bien. Hoy, por ejemplo, hay un mercado que paga mucho más por una carne de este tipo, porque sabe que no tiene nada, ningún producto químico, no tiene nada que le pueda hacer mal. Y además, con lo que implica en cuanto al tema ambiental, ¿no? Claro. Y ustedes, Julio, con este grupo que tienen formado, el día de mañana, bueno, apuestan, ¿no?, a comercializar, sí, juntos, ¿no? Sí, sí. Para eso hay que certificar la carne. Uh-huh. Entonces hay que entrar en un circuito que te controlen y después que tenga una marca. Pero sí, la idea, la estrategia a mediano plazo es esa. Es esa. Es más, estamos pensando también en que estas carnes también se vendan en Verónica. Estaría buenísimo, ¿no? No estoy certificado, pero que diga, bueno, es carne de ganadería regenerativa. Por lo menos que el que conozca la diferencia puede ir y buscarla. Claro. Y hoy en día eso, yo no sé cómo es, cómo funciona esto, pero digo, la carne de ustedes entra al frigorífico y se pierde. Por el resto de las otras carnes. Se, ¿no?, mezcla. Qué loco, claro, eso, claro. ¿No? La idea nuestra, por lo que estamos hablando con el INTI, es que nos ayude a tener algún frigorífico de pequeña escala que nos permita carnear nuestra carne y en zonas donde esté instalado, que puedan colocarse en las carnicerías, pero ya con un tratamiento diferenciado. Claro. En eso estamos, ¿no? Está bien, está todo muy, es todo muy incipiente. Está bien. Julio, los 10 productores, u 11 o 12 que son, son pequeños o medianos, ¿no? Hay de todo un poco, que hay gente que tiene, no sé, tiene 10 hectáreas y otro que tiene 400. 20 animales y otro, sí, que tendrá... Sí. No es un tema de tamaño, uno lo puede hacer... A mí me gusta mucho contar una experiencia. Los oyentes que tienen un avirome, anoten polyface, poly, ajá, con Y, polyfase, con C. ahí es un productor que hace esto que yo les cuento, pero hace muchos años. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí. Es una granja alucinante, van de todo el mundo a verla. Escribiste sobre eso, no sé si te acordás, en el librito. Hace como cuatro años, cuando recién salía claro. La revista, ¿te acordás? Y contaste esta historia, contala que está buena. Es hermoso, es un tipo que vive del pasto. Y arrancó en un campo malísimo, en Virginia. En uno de los peores campos que había porque no tenían plata para comprar campos más caros y compraron algo barato. Y se han dedicado a producir todo a pasto. Vacas a pasto, cerdos a pasto, con algún suplemento. Todo tipo de aves, gallinas ponedoras, pollos parrilleros, gansos, patos, pavos. Conejos, lo de los conejos es alucinante. Es más, este hombre que se llama Salatín, con ese, Salatín, Joel Salatín, él dice que la rentabilidad más grande se la dan los conejos. O sea, allá hay mercado de conejos, acá en Argentina no hay, muy poquito los consumen, sí, pero allá se consume muchísimo el conejo. Y lo que le da por hectárea, lo que más le da es el conejo. Todo jaula a pasto, las mueve una, doce por día, tres, y lo hace con dos mangos. Si vos ves las instalaciones, estuvo muy sencillo, no hay nada sofisticado. Sí, ahí. Foto yo, sí. Lo sofisticado es el sistema. Esto se llama tecnología de procesos, porque la base está en el movimiento. Uno tiene que aprender a movilizar los animales en el pasto. Son cargas muy intensivas, o sea, no queda nada donde el animal pasa, y son descansos prolongados, que le permite al pasto recuperarse. Recuperar. Esa es la base de todo. Y lo hace con cualquier especie. Si voy a los chanchos, la mala mansedumbre de los chanchos. No hay barro, los chanchos están limpitos, están impecables, no tienen olor. Es un modelo alucinante. No lo veo en ningún lado eso, ¿no? Tienen que verlo porque es la mejor forma de aprender. Y la también otro punto importante lo que dijiste recién. Sí. Te escuchamos. Perdón. No, que estamos muy cerquita del final. Y yo quería que por ahí redondee, que por ahí planteemos que nos vamos a volver a ver, porque la verdad es que está interesante todo lo que cuenta Julio, que me parece que vale la pena. Si quieren, la dejamos para la próxima, de la receta de comida, como para que se prepare con tiempo. Sí, acá me dice Javi, porque empezamos tarde, que tenemos 3 minutos. Ah, bueno, bien. ¿Eh? Tenemos 3 minutos, sí, bueno, me parece entonces que sí. Si quiere decir algo más y le preguntamos así como, algo que podría cocinar, un café con leche, un huevito de alguna manera particular, lo que te saque del momento de hambre. No, pero vos sabés, Nati, cuando... Sin caer en lo industrial, ¿no? Porque la idea es no caer en lo industrial. Cuando Guillermo me decía del guiso, yo me acordé del locro. Yo soy fanático del locro y mi vieja todos los años, cuando cumplo años, me hace locro. Mientras podía, pobre. Y a veces la pasaba, una de mis hijas también hizo locro. Y el locro, en realidad, yo no me animé a hacerlo. Pobre gente, lo que sería que lo tuviera que comer. Pero yo, por lo que veo, lo que lleva es mucho laburo. Sí, lleva laburo, sí. O sea, es algo quizás sencillo de hacer, pero lleva muchísimo tiempo. Sí, nosotros hicimos uno, ahora 20 días, éramos como 6 laburando ahí. Pum, pum, pum, cortando todo. La batata, el zapallo, sí. lo que usan para de carne. Pero bueno, es un manjar. Sí, ¿no? Es riquísimo. No hay cosa más rica que el locro. Es riquísimo y se hace poco, ¿no? Bueno, se hace poco. Hay mucho laburo, debe ser por eso, ¿no? Yo creo que la cocción lenta, ¿no? Que se tarda mucho en cocinar y va quedando todo muy rico porque los sabores se mezclan. Claro. Mi vieja empezaba 2 días antes. Ah, mirá. Sí. Esto era una ceremonia. Pero hacía una olla gigante que comíamos 3-4 días ahí, después, claro. Claro, unos cuantos ahí para toda la semana. Pero ahí no pasa la industria, todos son productos nobles. Claro, sí. Bueno. Sí, pero me dejaste intentar saber el huevo frito cómo lo cocinamos. Ah, te cuento. ¿Qué hizo la leche con manteca que lo haces? No, ¿yo sabes cómo lo hago? Es lo único que aprendí a hacer. ¿Cómo? Lo dejo 7 minutos hirviendo. 7 minutos hirviendo. Me lo como cuando parece un huevo frito. ¿Qué? El huevo con la cáscara lo pones a hervir 7 minutos. Claro, ese huevo me encanta. Sí, no es duro, pero sí, está blandito. Me encanta porque la yema queda como si fuese un huevo frito. De eso sí. Se me come. Ah, o sea, vos lo sacás y ahí le pegás un golpecito como para abrir. Claro, le saco la cáscara y me lo como así como está. Sí. Está bien. Muy bien. Muy bueno. Bueno, bien. Proteínas. Claro, bueno, proteína, claro, bueno, proteína. Un huevo, viste que yo pensé que le iba a poner manteca, nada que ver. No, me encanta. Más sano. Bueno, Natalia, nos vamos despidiendo ya hasta el próximo viernes, hasta el próximo guiso. Muy bien, muchas y gracias. Bueno, le agradecemos a Julio Ratti acá, que nos ha estado contando sobre lo que es la ganadería regenerativa y sobre toda la movida que se viene en Punta Indio, que esperemos que prospere. Está todo encaminado como para que sí, ¿no? Sí. Déjame saludar a la Nati, que se mejore. Bueno, dale. Gracias a Javi, a vos, Guillermo, me sentí muy cómodo. No, a vos por venir y contarnos acá esta historia. Ojalá que te prenda, sí. Sí, ojalá. Y bueno, sabés que tenés el espacio y que sos uno del programa que puede llamarnos o venir cuando quiera, cuando tenga cosas interesantes para contar. Dale. Cuando haya novedades me hago una escapadita y charlamos. Bueno, dale, nos despedimos entonces, gente, hasta el próximo guiso. Hasta luego.